muchachos, papá. Dice, es normal verlos apostar a embocar carozos de aceitunas sin demasiada fortuna en el escote prominente de las damas. Siempre se toman el vino de tipo de las damajuanas y al terminar siendo amigos de los maridos de las fulanas. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos porque son mis amigos. Secuaces de Serrat orinan en mitad de la vereda. No porque estén que se mean, sino pa' que lo vean mear. Hacen canciones de amor para seducir a las muchachas y confeccionan bombachas, señor, de todo tipo y color. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos porque son mis amigos. ¡Arriba mi gente! Y ahora se formó la parranda. ¡Sí, señor! ¡Dímelo, Guille! Más de uno ha dejado el corazón estacionado en el zaguán de alguna casa y durante el desayuno